Página 75, capítulo 9. Llamado a Buenos Aires por el gobierno del general Mitre, tomó la dirección de los estudios en el Colegio Nacional, al mismo tiempo que dictaba una cátedra de física en la universidad. Su influencia se hizo sentir inmediatamente entre nosotros. Formuló un programa completo de bachillerato de ciencias y letras, defectuoso tal vez en un solo punto, su demasiada extensión. Pero Jack, habituado a los estudios fuertes, sostenía que la inteligencia de los jóvenes argentinos es más viva que entre los franceses de la misma edad y que, por consiguiente, podíamos aprender con menor esfuerzo. Era exigente, porque él mismo no se economizaba. Rara vez faltó a sus clases y muchas, como diré más adelante, tomó sobre sus hombros robustos la tarea de los demás. Mis recuerdos vivos y claros en todo lo que el maestro querido se refiere, me lo presentan como una estatua elevada, con su gran corpulencia, su andar lento, un tanto descuidado, su eterno traje negro y aquellos amplios y enormes cuellos abiertos, rodeando un vigoroso pescuezo de gladiador. La cabeza era soberbia, grande, blanca, luminosa, de rasgos acentuados. La calvicie le tomaba casi todo el cráneo, que se unía en una curva severa y perfecta con la frente ancha y espaciosa, surcada de arrugas profundas y descansando, como sobre dos arcadas poderosas, en las cejas tupidas que sombreaban los ojos hundidos y claros, de mirar un tanto duro y de una intensidad insostenible. La nariz casi recta, pero ligeramente abultada en la extremidad, era de aquel corte enérgico que denota inconmovible fuerza de voluntad. En la boca, de labios correctos, había algo de sensualismo. No usaba más que una ligera patilla que se unía bajo la barba, acentuada y fuerte, como las que se ven en algunas viejas medallas romanas. M. Jack era áspero, duro de carácter, de una irascibilidad nerviosa que se traducía en acción con la rapidez del rayo, que no daba tiempo a la razón para ejercer su influencia moderadora. «No puedo con mi temperamento», decía él mismo, y más de una amargura de su vida provino de sus arrebatos irreflexibles. No conseguía detener su mano, y entre todos los profesores fue el único el que admitíamos usar hacia nosotros gestos demasiado expresivos. Un profesor se había permitido un día dar un bofetón a uno de nosotros, a Julio Landívar, si mal no recuerdo, y este lo tendió a lo largo, de un puñetazo de la familia de aquel con que Maubriel obsequió a M. de Talleyrand, otra vez desmayos de un tinerazo en la frente a otro magíster. Nota al pie, con que Maubriel obsequió a Talleyrand. Maubriel, 1784-1868, fue un aventurero francés complicado en desórdenes políticos, acusado por Talleyrand de asesinato de Napoleón. Lo abofeteó en la iglesia de Saint-Denis. Vuelvo al texto. Otra vez desmayamos de un tinerazo en la frente a otro magíster que creyó agradable aplicarnos el antiguo precepto escolar, pero jamás nadie tuvo la idea sacrílega de rebelarse contra Jack. Bajo el golpe inmediato solíamos protestar, arriesgando algunas ideas sobre nuestro carácter de hombres libres, pero una vez pasado el chubasco nos decíamos unos a otros, los maltratados, para levantarnos un poco el ánimo. Si no fuera Jack, pero era Jack. Fin del capítulo.